que me sirve decir que recordar es volver a vivir si sabemos que no es así? ¿Para qué te voy a engañar diciendo que no te voy a extrañar si los dos sabemos que no es verdad? ¿Para qué vivir así en el engaño total si la desconfianza al amor ha acabado ya? Recordarte es renunciar a ser feliz, es mejor.